Goga Radio 103.5. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. La plata es como una piedra, me dijo, y el oro está en el agua. Hay un río que sale de la cordillera, del cerro. Tu abuelo andaba un día de a caballo, miró para atrás y se veía un poquito así como fuego. ¿Qué será esto?, pensó. Se desmontó enojado, dejó su caballo y lo fue a ver. Puso su manta en el suelo y lo tomó. Con la manta sacó el oro, pero no le interesó y lo dejó ahí. Me dijo, el oro es como una madera. Cuando llegamos a Paligüe, andaban los españoles investigando si había oro. Se lo llevaron por maletas. Todo el oro se fue al extranjero. Hicieron hoyos y siguieron sacando. Fue tanto que maltrataron la tierra que el oro se metió para adentro, entre medio de las quebradas. Se esfumó. Quedó el agua corriendo y los españoles después no lo encontraron más. Lo mismo pasó con la plata. Antes había de sobra, dijo. Para tener Jeff, adornos para las trenzas, chaguay, aros, trarilonco, cintillos. Mirá lo que me haces leer, Eloísa Castellanos. Muy buenas tardes. Mirá con qué estamos abriendo, ¿no? Con un tema de absoluta actualidad, la minería a cielo abierto. Sí, pero eso lo contaba la abuela de una machi. Qué loco. Cuente. Está ahí el nombre de la machi, que se llamaba Montesino. Sonia Montesino. Sí, que explica también por qué llevan apellidos españoles en otra parte. Mm. Porque les iban dando a medida que le iban dando las tierras, como no sabían escribir los que escribían los nombres que ellos decían, decían, bueno, vos te vas a llamar Juanita tanto y vos te vas a llamar Francisco tanto. Entonces el abuelo se llamaba Pancho Rodríguez, pero que en realidad algunos conservaron sus nombres, pero los conservaban sin que estuvieran en los documentos. Y bueno, como estuvimos hablando tanto de curanderos y de chamanes, encontré este libro y me pareció muy interesante las cosas que cuenta, sobre todo desde sus experiencias que hacen que cómo se forma una machi, su relación con los elementos de la naturaleza y todo eso. Este libro es Sueño con Menguante, de Sonia Montesino, biografía de una machi, editorial sudamericana. ¿Se consigue esto? Sí. Yo lo compré hace muchos años en la terminal de Bariloche y nunca lo vi en ningún otro lado. ¿En la terminal? Ah. Sí, en una librería. Eso en la terminal de Bariloche, sí, y decís tú, y bueno. Es un agujero negro, eso no se sabe. ¿Qué pasó? Acá hay un... en el aire. Bueno, no, tenemos un pequeño... soplido electrónico. Presente, señora, vamos. Bueno, acá están con nosotros Estela Lerner y Alfredo Dreyfus. Hola. Estela ya estuvo con nosotros en una entrevista telefónica hablando sobre las esencias de rosas, y Alfredo es el compañero de Estela y además es astrólogo, y con él también hemos hecho algunos trabajos en el set de lunas y todo eso, donde tenía mucho que ver las lunaciones y las piedras que estábamos usando junto con las flores, y colabora también con nuestro trabajo. Esos son los días en que me gustaría tener un programa de 2 horas. Bueno, ya. Para sacarle el jugo. Bueno. Qué bueno. No, pero podemos reiterar la invitación. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Bueno. Ha sido muy lindo la charla telefónica, nos encantó, aparte muy, muy clara y muy firme, ¿no? En la propuesta de definiciones y esas cosas. Así que nos gustó mucho, realmente. Lo que pasa es que son muchos años compartidos de amistad, primero, de experiencias de creación juntos con ellos, ¿no? Y todo eso crea algo muy muy lindo, que es el crear juntos, la convivencia. Así que hicimos muchas cosas acá y de alguna manera queremos mucho este lugar. Qué bueno, qué lindo esa, la vibra del lugar, ¿no? Que se ha hecho una especie de figura legendaria esta zona, ¿no? Tiene ese valor agregado que muchos no le saben ver o no lo quieren ver. Bueno, de eso estábamos hablando hoy antes de venir, que era esta cosa de Alfredo decía cuál era la intención o para dónde íbamos a rumbear la charla. Y un poco esto de que yo siempre insisto con el tema de no perder el contacto con la esencia, que es no solamente las esencias florales, sino la esencia de estar andando ahí con la planta. Y que con el tema de la venta y de un montón de cosas, a veces se pierde el contacto de donde la cosa se produce, cómo se produce, con respecto sobre todo a las esencias florales, que tienen mucho que ver con lo sutil, que no va por la composición química de la planta, sino por toda una cosa que sería como la personalidad y el espíritu de la planta. Y bueno, y ella tiene algo para decir, que lo voy a decir yo, que tiene que ver con esto de que era hace 30 años claro, atrás. Claro, hace 30 años vinimos con Alfredo y yo traía algunos libros en inglés que acá no había. Y bueno, fuimos a buscar a Mary, a Magin. Y primero no me dio bolilla, ¿te acordás? Pero después cuando le mostré el libro que traía me abrió las puertas y tenía las botellas de cerveza en el rincón y saltábamos alambrados. Que no tenían cerveza. No, tenían esencias florales. Sí. Claro. Y yo encontré acá esa relación entre el preparador y la planta, entre una cosa directa, entre la experiencia. Y veníamos hablando cómo acá tienen eso, que es una maravilla. Y bueno, lo llevamos a Buenos Aires y después trajimos grupos tratando de hacer esa conexión. Hoy en día es todo distinto, porque cuando yo llevé eso a Buenos Aires, de alguna manera era todo nuevo, todo raro. No existía, de alguna manera, lo que hoy es las esencias florales, que hay congresos, que hay escuelas. Está como instalado en la sociedad. Pero está instalado en la sociedad, pero acá ustedes tienen la relación directa entre la planta y el creador. Y aparte tienen que mucho de lo que se usa de las esencias de California, que después son las que se comercializaron, después vinieron otras cosas, muchos más, pero yo les decía, todo lo de California está allá, entonces ¿por qué vamos a traer de California, por más que es buena, si ahora tenemos la posibilidad de que no esté tan comercializado, que no pase por aviones, por escáner, y aparte la vibración directa de la experiencia? Y bueno, trajimos grupos, hicimos experiencia. Es una historia de 30 años de compartir y de encontrar la riqueza que ustedes tienen acá. Lo estás refiriendo como historia y yo lo vería como una cuestión hasta de primera necesidad, ¿no? Seguir generando esas visitas, esos grupos. Acá parece, estamos, no es una historia, no, es un presente. Totalmente, por eso, pero como que qué bueno contar con esa certeza, más claro, que con una propuesta, no sabes qué lindo, qué sé yo, no, hay una certeza de la vibración de este lugar y exacto, la característica. Exacto. Está muy bueno. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Quiero agregar algo que no han mencionado, y veo que no han mencionado en el pasado tampoco. Los tres, no sé si vos, somos artistas. Y me parece que el arte también te lleva al más allá. O sea, porque estamos hablando de cómo recibir mensajes, digamos, de lo nuevo, cómo crear. Y me parece que es importante esto de ser artistas, y lo nuevo. Claro, bueno, porque el artista también en el momento primitivo era como un chamán. O sea, las primeras obras de arte tienen un origen mágico, tenían una función mágica. Y además es como que recibe un montón de información, donde además, por ejemplo, la historia del arte, avanzando, vos lees el alma humana o lo que pasaba en la historia, en el hombre, en la cocina interna, que no es ni las batallas, ni las fechas, ni los cambios de límites, ni la revolución industrial, sino lo que le iba pasando al alma de la gente. En la medida que iba descubriendo y evolucionando. Claro, y eso lo lees en la historia del arte, no lo podés encontrar en otro lado. Claro, y me parece que es importante para este camino, digamos, de las flores. Claro, porque describe de algún el artista como aquel que toma la naturaleza y la transforma en remedio y sana a la gente, describe la relación con el entorno. Es una persona que está de alguna manera bajando lo que tiene para darnos lo sagrado y poniéndose y describiendo y entregando y haciendo humanamente un acto creativo, ¿no? Él tiene escrito, Alfredo, un libro que se llama Ser Humano. Ay, qué lindísimo. Es lindísimo y va describiendo ese proceso de salir de una mente de una manera un poco sería entre o vos o yo, pasar un poco a entender la familia, cómo estamos en una familia, pasar a ser de alguna manera creador. Y yo creo que por eso Bolsón, ¿no? De lo que uno ve y lo que viene a encontrar acá, tiene tantos artistas y tanta relación de gente que hace cosas con la naturaleza, ¿no? Para mí es un lugar de mucha creación. Bien, vamos a disfrutarla entonces. Vamos a poner un poco de música seleccionada por Hernán. Muy buenas tardes ahí en el módulo de sonidos. Estamos compartiendo La Rosa de Paracelso. nos hemos decretado un asueto largo. No, estamos deliberando con Elo, pero lo podemos decir al final, ¿no? Que vamos a hacer un pequeño paréntesis veraniego y después nos vamos a encontrar a mediados de febrero o ahí a principios de marzo, cuando realmente comienza el año, y hablar un poquito eso de qué tiene que ver con el año nuevo, ¿no? En marzo, justamente, para la comunidad mapuche y para muchas otras comunidades, donde comienza. Y además en el invierno. Sí, sí, no, pero en marzo, como que es el momento en que hasta la administración pública empieza a trabajar, porque en 2 meses se rascan el higo hasta marzo. Bueno, las ferias judiciales, y que hay un montón de cosas que determinan que el año comience en marzo. Pero bueno, nosotros vamos a ver. Estamos en esa, estamos deliberando. Pero hay una charlita que nos debíamos, ¿no? Con respecto a esa charla previa que tuvimos vía telefónica con ella, que íbamos a aprovechar para cuando viniera y nos visitara, comentar algunas cosas que tienen que ver con el métier y con esta forma de observar la naturaleza distinta, ¿no? O sea, de acercamiento a la naturaleza. Así que por eso le cedo la palabra, señora. Creo que, no sé si es respecto a las rosas, porque este programa se llama la rosa de Paracelso. La rosa de Paracelso. Y leímos un montón de poemas de tu libro de las rosas al principio de los programas. Claro. Bueno, en realidad mi amor por las rosas tiene mucho que ver con estas tierras. Una vez viajamos con Alfredo a Chile y bueno, pasando la cordillera en Pucón, yo ya venía trabajando mucho con los cristales, también todo esto hace mucho tiempo, 25 años por ahí, y estaba tenía como capacidad energética, estaba entrenada de sentir un cristal, y vi una rosa arriba la cordillera y la sentí y me di cuenta que un poco la sentía como en el entrecejo, y me di cuenta ahí de que las rosas eran muy antiguas, ¿sí? Y que estaban desde el inicio de la creación y que nos ayudan a unirnos y a sentir en el corazón, y que de alguna manera el tercer ojo es lo que nos une. Fue una experiencia, y después de esa experiencia a mí se me abrió mucho el camino y decidí dedicarme a la investigación. Conociendo la Eloísa, de alguna manera sentí que se tenía que hacer acá, en Bolsón. Y bueno, hicimos la tarea juntas, junto con Eloísa y con la doctora Nelly Sarri. Y es una investigación que a mí me llevó y me lleva y me encanta la vida, y que se une un poco, como dice Alfredo, con lo artístico, porque se une con poesía, se une con arte, porque ahora estoy haciendo posiciones que no son rosas, pero que llevan el tema este, que es de alguna manera sentirse en el corazón y cómo son las relaciones de las personas estando en el corazón, cómo es el entre. El entre quiere decir cómo es entre una pareja estando en el corazón, qué pasa entre, cómo se crea entre. Cómo son los grupos cuando se funciona del corazón, y la parte que es cómo es la comunidad, que eso es más complicado cuando se funciona de corazón, y sobre todo porque ahí hay que abrir mucho las creencias para aceptar la creencia del otro, ¿no? Me parece que esto del entre hay que explicarlo más. Bueno, me parece maravilloso y te doy el entre. Tu justito de calzo. No, digo, si hay una persona está esa persona, pero cuando hay dos personas que funcionan en sociedad o en pareja, la pareja es como un ente que existe, funciona hace mucho tiempo, pero para que exista eso, cada una de las personas tiene que dar un espacio, tiene que dar un vacío, tiene que estar disponible para que se cree un camino nuevo. O sea, cada uno haría su camino, pero cuando se encuentra con el otro, aparece un tercer camino, una terceridad, una otredad. Y eso sería el entre. Que hay que dejar para que aparezca esa terceridad, esa otredad. Y que si yo tuviera relación con otra persona, va a aparecer un otro camino. Y con cada sociedad que aparezca, aparecen otros caminos. O sea, esto me abre a un mundo en donde hay infinitos caminos posibles. En mi experiencia personal, con tantas personas como con las que me asocie. Y bueno, de alguna manera, ya que estamos con ese libro y el tema de la relación con la naturaleza y las esencias florales y las maquis y los sanadores o los que venimos abriendo camino en la terapia floral, primero para que exista y después para que haya niveles profundos de investigación, creo que es abrir caminos en las cabezas y en las creencias para que hacer servicio a la gente y a la naturaleza y para que eso esté unido. Lo paradójico de todo esto... Lo que estás diciendo tiene un lado paradójico, como que es que la mayoría de las propuestas de corte religioso abarcativo, grandes, todas confluyen en lo mismo, todas quieren la cosa copada y qué sé yo, pero resulta que las grandes enfrentamientos, las grandes divisiones y las grandes huecos casi imposibles de llenar de separatividad están precisamente en las acciones de muchos de los integrantes de las distintas propuestas religiosas o espirituales, claro, inclusive claro. Como que hay falta un pasito para crecer. Algo más, me quedé con lo que decía Alfredo con respecto a la actitud. A mí me interesaría saber qué tipo de actitud sería deseable para llegar a ese estado de relación entre las personas, para que el entre tenga un peso realmente fuerte, que sea entendido y que no sea una especie de rivalidad o competitividad dentro de la pareja o de la relación entre las personas. Primero, creer que hay siempre sorpresa. Uh-huh. Digamos, para seguir el mismo camino, si yo estoy en un diálogo con vos, va a aparecer un camino. Si yo estoy en un diálogo con Estela, a mí me va a aparecer otro camino. Y, digamos, uh-huh. Eso significa que yo puedo transitar dos caminos uh-huh. distintos. Si hablara con Elo, tendría un tercer camino. Cada uno de los tres caminos estos me va a sorprender, porque a mí solo no se me hubiera ocurrido. Entonces, digamos, para contestar tu pregunta, yo tengo que estar, para estar disponible, tengo que tener un cierto vacío, una cierta disponibilidad para la sorpresa. Claro, la pregunta apunta a cómo se logra eso. ¿Se vende en los supermercados? ¿Es un trabajo interno? Voy a pegar un salto largo. Pero es como aceptar de que la verdad es una búsqueda, no es algo certero. O sea, siempre buscamos una verdad, siempre estamos de alguna manera buscando la verdad, pero también tenemos que saber que la verdad no es una cosa certera, sino que es una exploración que vamos haciendo, es un camino de búsqueda, es un intento, qué sé yo, y siempre va a aparecer otra. Intervenir, volviendo a lo de las machis, por ejemplo, lo que dice esta mujer, que dice que ella nació de una manera y después sabía para qué servían las plantas y no sabía leer, pero sabía leer las plantas. Cualquier persona que trabaja con intuición y no pone demasiado énfasis en lo científico, tiene un entre con lo que está trabajando que hace como que canalice o que invoque esto que está trabajando, pero porque le permite entrar, permite que entre esta información por un lado que no es la cabeza, digamos, y también eso transforma a las personas que son tratadas por la persona que trabaja no desde la cabeza con esto de la sorpresa, porque el estar trabajando con la naturaleza te implica estar vacío, porque la información tiene que llegar desde un lugar donde generas ese entre, digamos, ¿no? Quiero agregar una cosita, quiero resaltar algo que dijiste. Cuando decís esto de la cabeza, es como que la cabeza nos hace ir por un lugar de memoria. Es una repetición. La experiencia, lo que me pasa, me sorprende y me abre caminos nuevos. Yo diría que estamos rescatando en esto del entre o de entender dónde estoy, la observación. Y si juntamos la cabeza con la observación, ya estamos entrando en otro tipo de inteligencia, que yo llamo la inteligencia del corazón, y que nosotros hicimos un aporte desde las rosas, desde los árboles, desde las lunas, pero estamos trabajando en eso, un aporte, pero que hay muchos aportes. La inteligencia del corazón me parece algo fundamental. A mí particularmente siempre me llamó la frase que usaban algunos judíos esotéricos, que era que hay que pensar con el corazón. Tardé añares en poder mínimamente entenderlo. Y en Li Qin dice que la cabeza puede dejar de pensar, pero el corazón nunca deja de pensar. Claro, porque late. Y late, eso, latir con la realidad es esto para mí es. Sí, y que puedes aquietar la espalda, pero nunca el corazón va a dejar de pensar. Claro. Y lleva el ritmo. Lleva el ritmo, ahí está. Vamos con la música. Para mí un placer presentarles a... Hay arte. Hay gente. Hay música. Oídos y palabras que se turnan y se juntan. Hay antena y receptores. Hay ganas de volver y de escuchar. ¿Volverás alguna vez? Hay radio. La cuestión es, ¿quieres que vuelva? Con toda mi alma. Goga. ¿Podrás esperarme? Siempre. 103.5. Nunca me olvides. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay. Espacio publicitario. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Bolsón Sound. Sonido Pro. Bolt Sound, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolt Sound, sonido profesional, teléfono 1557-7407 o bolsound@elbolson.com. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. La chichileana, pizza, empanada, tarta, sándwich. La redonda que más camina. 9 años de antigüedad, 100 gustos de pizza y 10 gustos de empanadas y mucho más. La Chichileana, Avenida San Martín, 2002, teléfono 455-260. Fin de espacio publicitario. Goga Radio 103.5. Quiero escuchar hablar de astrología. Ya mismo, sí. Ya mismo. El cliché es... ¿qué me va a pasar? Que va a estar bueno, los astros me serán propicios, qué sé yo, ¿eh? No, sí. Sabes cómo es la historia. Alfredo, me gustaría no charlar un poquito, sino incorporar inclusive el tema, frecuentemente, si fuera posible, el tema de lo astrológico dentro del devenir de la historia de la humanidad, si se quiere. Uy, no sé, se me ocurrió una buenísima. Perdóname. Pero una vez Elo apareció por casa y había hecho un set de flores que florecían el día de luna llena. Claro, todas las flores que estaban en una lunación. Sí. Las juntaba, las que se veían en esa lunación, en luna llena, y le ponía un montón de cristales también. Y entonces... a mí me encantó la idea, yo miraba desde la astrología y dije, bueno, como ustedes saben, cuando hay luna llena, es que la luna salió del lado de enfrente, en forma justamente opuesta, de donde se puso el sol. Uh-huh. O sea, cada día de luna llena es oposición sol-luna. Entonces, nos quedamos como 2 días, 3 días laburando y agarramos todas las flores y las vimos como las veía ella y como yo veía esa oposición de Sol-Luna. Y fue maravilloso porque... Como yo tenía los apuntes del año 93, y creo que lo terminamos en el 95, toda esa información, nos juntamos y entonces él empezaba a contar qué era lo que pasaba en esas lunaciones del 93, y coincidía con lo que yo había sacado desde las flores y desde la energía que había por un lado. Entonces ahí descubrimos una especie de correspondencia, correspondencia, pero por otro lado, de qué pasaba con el agua, con los cristales y con las flores que estaban juntas en ese mismo momento, que no era lo mismo que juntar diferentes esencias de cada una de esas flores y mezclarlas, sino que estaban todas juntas. Y nos dimos cuenta que era como una especie de coro de solistas, que no es lo mismo, ¿se entiende? Qué bueno, sí. Sí, pero que coro a la de vez el agua espejaba la luna, no, fue todo bueno. Y sí. Bueno, ahora seguí vos, que son... Bueno, quiero decir que encontramos una correspondencia, digamos, entre mi manera de mirar, que era la oposición Sol-Luna. Por decir, Cáncer es el opuesto de Capricornio. Si el Sol está en Capricornio, la luna llena va a ser de Cáncer. Entonces yo hablaba y miraba desde esa oposición, Cáncer-Capricornio. Y él agarraba todo lo que había visto de las flores que florecían en esos días y encontramos esta coincidencia. ¿Por qué te cuento esto? Porque para mí la astrología nunca fue la pregunta esta, ¿qué es lo que me va a pasar? Sí. Sino, o sea, la mayoría de la gente dice que lo que va a pasar en el cielo me va a pasar a mí y ya lo interpreta. Y para mí siempre fue una cosa distinta. La astrología fue un lenguaje simbólico que me permite abrirme a una nueva interpretación de las cosas que me pasan. Uh-huh. Como fue en este caso con las flores. Ella venía interpretándolas de una manera, lo juntamos con mi interpretación y encontramos una nueva manera, una manera ampliada de interpretar esto que pasaba. El famoso tercer camino. Sí. Sí. Está bueno. Sí. Lindo, qué bien. ¿Cómo de a poquito vamos ligando disciplinas o orientaciones o formas de estar en la vida, ¿no? Y de observación de lo natural o el devenir de la historia, ¿no? Me parece muy lindo, te agradezco. Me gustaría mucho ya entrar, por ejemplo, en las distintas instancias que ha pasado la astrología hasta el presente. Hasta no hace mucho, no sé, hace dos gobiernos atrás, por decirlo así, había una avidez por saber qué año le deparaban los astros al país, por decirlo así, ¿no? Como que también, bueno, ese es el otro aspecto que evidentemente es un pingüe negocio para dos o tres gente, pero de todas maneras creo que hay un aspecto que es el que tiene que ver con la astrología a propósito de revalorizar muchos otros saberes y cuestiones esenciales. ¿Qué lugar ocupa una de las tantas disciplinas o actividades del ser humano profundas a través de su historia, como lo es la astrología, que en un momento dado se deriva, se pierde o se desanima o se persigue? Y no sé, conocer cómo fue, por ejemplo, la entrada en tu vida de la astrología, también a nivel personal, qué es lo que hace a un astrólogo. Bueno, a ver, la entrada a la astrología, digamos, yo en realidad habíamos empezado a estar juntos con Estela, después nos separamos. Y después Estela a mí me contó un cuento, un cuento astrológico. Simbólico. Y a mí me pegó mucho y ahí empecé a estudiar astrología y de ahí en más hemos vivido juntos siempre. Así que... pícara. Sí, pícara. Sutil la chica. Está bueno, Pero... por ejemplo, antes... Sherezade hacía más o menos lo mismo, le hizo el cuento Mil y Una Noches. Claro. Pero el mismo cuento, a mí me impresionó mucho. Yo empecé a leer Castaneda porque en una introducción a Viaje a Ixtlán había leído que cuando uno nace, uno tiene montones de maestros, y cuando uno interpreta la realidad de acuerdo a cómo te enseñan estos maestros, uno adquiere membresía de una sociedad. Y como era un momento muy difícil de mi vida, entonces yo dije, ah, entonces todo depende cómo se interpreta. Si hubiera nacido en otra sociedad, interpretaría este momento de otra manera. Eso para mí fue un punto muy importante. O sea, Castaneda te voló la cabeza. Por el sí. Caso. A mí también. Así sí. Que vamos a poder charlar de un par de cosas. Sobre todo, no, bueno, ya, después en la charla privada. Vamos a compartir un temita más musical, por favor. Gracias. ¡Gracias! Alonquero tenía mucha plata en pesos, en piedras, emprendedores, trariloncos, cinturón de plata, de todo tenía. Entonces trajo un cántaro grande, un mencugüe, y lo echó todo ahí. Y cuando llenaron el mencugüe, me contó mi abuelita, entonces lo fueron a enterrar junto a un laurel. ¿Por qué lo enterraron ahí? ¿Por qué eligieron el laurel, papá? Ahí le pregunté. Porque el laurel es muy sagrado, me respondió. El laurel iba a proteger la plata. Me llevaron a mí también, mi hermano me llevó en sus hombros y me fue a dejar donde había hecho el entierro del cántaro. Usted se va a quedar aquí, me ordenó y me hizo una camita con chipín, frazadas y cueritos. Ahí tenés que quedarte porque si no el Winca te va a matar. Me dejaron harina tostada, el catuto, también una comida, catuto para que comiera, pero no comí nada. ¿Qué iba a comer? Me puse a dormir mejor. Me tapé bien, tapada, y ahí quedé adentro de la montaña, escondida, adentro de la montaña donde me fueron a dejar. Cuando desperté como a las 3 o 4 de la mañana, porque ya estaba medio claro, en el lugar donde escondieron el mencugüe había una mujer. Pero era una mujer entera de plata. Todo el cuerpo era de plata. Me senté y me arropé bien, traté de levantarme, pero no pude. Esa mujer estaba cuidando su plata. ¿Quién era esa mujer? Le pregunté. Esa era Gnen Plata, era la dueña de la plata. Una mujer es la dueña de la plata, por eso nadie, ni Mapuche ni Winca, pueden llevarse esos entierros, porque si lo hacen, morirán. La dueña de la plata mata al que vaya a robar, me dijo. Por eso, cuando llegaron los Wincas por acá, no encontraron rastros de plata. Los chilenos anduvieron buscando, pero ya se había esfumado. La dueña de la plata la escondió para siempre. Son parrafitos o pedacitos de texto seleccionados por Elo del libro de Sonia Montesinos, Sueño con Menguante. ¿Por qué esos en particular? Porque me llama la atención en los dos del párrafo que leímos, o que leí, habla sobre los minerales, sobre el oro y la plata. En realidad los elegí porque son situaciones que le pasan a ella que son particulares, como poder ver el elemental de la plata. Uh-huh. Y va relatando otras situaciones donde ella se va dando cuenta que estas cosas que le pasan porque va a ser machi. O sea, toda la sociedad uh-huh. está viendo que ella percibe algo que los demás no perciben. Uh-huh. Mira. Entonces después en un momento dice que ya no quería... O sea, como que la persona que va a ser curandero, machi, chamán, empieza a percibir cosas que el resto de la comunidad no percibe. Uh-huh. Y eso sería su encuentro con el reino mineral. Y los relatos son a partir de que la abuela le hace los agujeritos para ponerle los aros y es como un bautismo. Entonces ahí le dice que se vaya, cómo se va a llamar y que bueno, que tiene un nombre Winca porque tuvo una madre, una abuela Winca que se llamaba Montesino. Uh-huh. Y entonces cuando la bautiza le pone los aros, le empieza a contar todas las historias de los metales. Y esta cosa que cuenta, eso lo cuenta la abuela, que también, que bueno, que la dejaron ahí y qué es lo que vivió, pero sobre todo de esto de guardar la plata, era porque venían perseguidos desde Santiago. Mm. Porque ya empezaba la guerra con los chilenos, o sea, ya habían peleado 400 años con los españoles, y estos son relatos de la guerra con los chilenos. Uh-huh. O sea, que sería como el momento de Roca acá, ¿no? Claro, son los equivalentes. Alfredo. Agrego que cada uno tiene un talento, y quizá vivir feliz es encontrarse con su talento. Uh-huh. Y este sería el relato de cómo... ella se encontró con su talento, o lo iba descubriendo, o uno no sabe cuál es su talento. Uh-huh. ¿Se lo tiene que decir otro o hay un punto en que uno se da cuenta que es un talento y no se le sube a la cabeza? Bueno, ahí el párrafo número 3 no da para, no va a dar para leerlo. Bueno, ella tiene una visión que atrapa con unas lanitas y dice que no se asustó y que otra tía se reía de ella o algo así, pero que ella sabía que él estaba pasando, que aunque era chica ella... No sé, ¿por qué no le lees? Dale, queda, da el tiempo. Ella empezó a mover los pies. Estábamos a pata pelada. Yo en esa época no conocía los zapatos. Puse mi pie ahí, pero era falso lo que me dijo. No estaba calentito, estaba helado. Como era mujer de edad, yo le obedecía. De repente llovió en un pedacito, en un cuarto de hectárea llovió, pero llovió con luz, con sol. Y el agua no era como agua, era como luz que alumbraba. Después mermó el agua, llegó un arco iris donde estaba la oveja, en la imagen, donde estuvo pegada. Ahí llegó el arco iris, se plantó ahí. ¡Metete!, me gritó mi prima. Yo me metí, después entró ella. Acá está. ¿Arreñi Chumli? ¿Será así? Bueno. Me preguntó si acaso tenía calor. No tengo, le dije. Cuando entró, jugamos con el arco iris. Pero se alumbraba todo en mi cuerpo, en los pies, todo. A mí no me dio miedo, me quedé quietita nomás. El arco iris me alumbró toda. Una luz fuerte que me iluminó de rojo, amarillo, verde, con 7 colores me alumbraron. Después cayó una agüita finita, le dicen niebla, cayó tupidita y me mojé. Eso fue un perimontún. Así fui médica. Yo no quería ser, pero me pescó tan fuerte que no podía huir de ser médica. Ir a la otra hoja, está bien, ¿no? Tengo que ir a la otra hoja. Bueno. Después de ese perimontún, yo busqué remedios. Por eso yo digo que una machi no estudia para médica. Yo no estudié en ningún libro, pero desde niñita ya sabía dar remedios. Yo escuché natural nomás. Es maravilla la definición. Ahí está. Bueno, viste que alcanzó el tiempo. Perfecto. Y bueno, cada uno tiene su manera de encontrarse con su talento. Sí, tal cual. Lo importante es buscarlo. ¿Tendremos la oportunidad de seguir charlando, con así hacer un parte 2? ¿O se tienen que ir ustedes? ¿Están bien? El martes que viene no vamos a estar, pero estamos totalmente disponibles para el teléfono. Nos gustaría mucho, ¿no? Ir conociendo, no, ir incorporando también los datos astrológicos, así, ¿eh? Sí, ¿Te gustaría? Sí. Y otro día vamos a charlar de pases mágicos y de intentos y de ensoñaciones, etcétera. Bueno, Elo, muchas gracias por el aporte de estas visitas, de haber traído a quien Rosa nos hizo conocer a través del teléfono. qué lindo, la verdad que fue muy, muy interesante, muy... Lindo saber que podemos contar con ustedes. Sí, también, cómo no, totalmente. Bueno. Puedes hacerte una escapada, estamos en Patriada 3 días. ¿Te parece? ¿Se van a quedar ahí? ¿3 días? Sí. Hoy, mañana y pasado. ¿Y qué es? ¿Cerca de fin de año? ¿Cuándo es? No. Ahora, en el sándwich entre las fiestas, digamos. Pero no tengo idea de los días, no llevo los números. ¿Hoy qué es? 26. Hoy, 27. Hoy, mañana y pasado. Hoy, mañana y pasado. Bueno, está bien. Hoy, mañana y pasado. Estoy... No, digo porque por ahí me estoy yendo. Después hacer una escapadita, qué sé yo. Bueno, no sé si voy a ir a Bariloche, ya no tengo idea, pero bueno, no importa. La verdad que lo pasamos fenómeno. Bueno, les agradezco mucho y bueno, bienvenidos cuando gusten. En presencia, y si no, por supuesto, vamos a hacer conexiones telefónicas. Sí, nos encantaría seguir. Dale. Porque, sí. Bueno, ya tenemos toda una gimnasia, una manera con el lugar, con Elo, y bueno, sería claro. Bueno con todos. Sí, es como que siempre estamos trabajando siempre, juntos, o sea sí. Que hay como... Tenemos una larga historia, muchos años, muchos viajes, así que la verdad que con placer y un saludo... A todos los habitantes del Bolsón. Bueno, hasta el próximo entre, entonces. Gracias. Gracias, Hernán. Hasta el martes. La Rosa de Paracelso. A